Y tenemos ya del otro lado a nuestra columnista de ambiente, a Flor Srull, que nos va a estar pasando algunos datos sobre las mujeres en la ciencia. ¿Es así, Flor? Lautaro y Valentina te saludan. ¿Cómo andás, Valen? ¿Cómo andás, Lautaro? Y a la agencia Kermesera. Y muy feliz cumpleaños. Gracias. A Radio Kermés. Estamos celebrando. 8 añitos, no son nada. Es un montón y no son nada y son pocos. Y es todo junto. Es todo. Bueno, como bien dijiste, Vale, bueno, recordando que ayer fue 8M y se conmemoró el Día de la Mujer, y como lo ambiental se relaciona con todo, también se relaciona con la cuestión de género. Uh-huh. Así que vamos a ver el rol de las mujeres en la ambiental, tanto académica como no científicamente, o sea, ambas partes. Primero quiero nombrar a la primer mujer que hace divulgación ambiental. Es la primera que pone el tema ambiental en la boca de lo cotidiano. Ella es Rachel Carson, que escribió en 1962 un libro que se llama Primavera Silenciosa, y fue el primer libro que expuso los peligros que involucra el mal uso de agroquímicos, es decir, los agrotóxicos, pesticidas y fertilizantes, y qué impacto tenía en el medio ambiente, con foco principal en la población de aves. Lógicamente, cuando ella publica este libro, fue tildada de fastidiosa por un grupo de la comunidad científica más conservadora, pero hoy en día, a casi 60 años de la publicación de la obra de Rachel, hoy se sabe perfectamente que el uso de agrotóxicos es altamente perjudicial para la salud y el medio ambiente, y sin embargo seguimos inmersos en esta primavera silenciosa, como ella le llama. Como nota al margen, yo no pude leer el libro porque no lo puedo conseguir por ningún lado, ni para comprarlo, ni por internet, en PDF, no puedo conseguirlo, espero algún día poder conseguirlo y poder leerlo porque es súper interesante. Después, también en lo que es el mundo de la ciencia, hay muchísimas mujeres que cumplen con roles ambientales o ecológicos, como Theo Kollmann, que ella descubre que las modificaciones del ambiente y la contaminación afectan la reproducción y comportamiento de la fauna, y de Lisa Bonelli, que es la madre del mar en Colombia, porque es proteccionista marina, Catherine Barbosa, que es una joven bióloga boliviana, que redescubre una especie de murciélago que se cría extinta y evalúa cómo afecta esto al ambiente. Aquí en Argentina, la investigadora de CONICET, Alicia Fernández Cirelli, quien estudia el comportamiento ambiental de microcontaminantes. Y pese a que la lista es muy extensa, en el mundo solo 35% del claustro estudiantil universitario es representado por mujeres. Y en Latinoamérica, junto con Asia, tenemos un 45% de población de investigadoras. Y en Argentina, un dato interesante, es que según un estudio realizado por una editorial científica que se llama Elsevier, el 51% de las investigadoras son mujeres en Argentina. Pero, pese a que este número es muy equitativo, esa equidad se suele dar en los escalafones más bajos de la investigación, ya sea becarias doctorales y postdoctorales, o los que recién inician su carrera de investigación. Uh-huh. Pero si avanzamos en la jerarquía, la mayoría suelen ser hombres. Ahora bien, dije que no todo es académico, así que vamos a ver cómo nosotras, como ciudadanas del mundo y de Latinoamérica, nos vemos dentro del ambiente. Y la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, hace unos objetivos para el desarrollo sostenible, que más adelante voy a detallar, son 17 objetivos, así que esto es para otra columna, y hay uno que se llama igualdad de género. Entonces uno ahí se pregunta, ¿qué tiene que ver la igualdad de género con lo que es desarrollo sostenible? Y bueno, la cuestión es que cuando ocurre un desastre ambiental, como un tsunami, un terremoto, una inundación, o cualquier desastre ambiental que se les ocurra, la mujer suele ser la más vulnerable porque tiene a su cargo a su familia. Y, por ejemplo, cuando fue el tsunami del 2004 en Indonesia, no sé si se acuerdan, el 70% de las víctimas fatales fueron mujeres, que es un número muy grande. Y, por ejemplo, en países en donde el consumo de agua potable no es un derecho cotidiano, las mujeres son las que se encargan de ir con los baldes y recorrer grandes distancias para poder proveer agua a sus hogares. Y, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos el registro de lo que fue la famosa guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, en donde querían privatizar el agua para consumo humano, que más adelante también voy a hablar de estos grandes desbarajustes ambientales, luchas ambientales ha habido un montón. Y esta guerra del agua, las manifestaciones fueron llevadas adelante por mujeres originarias de Bolivia. Ahora bien, quiero dejar en claro que esta desigualdad de género que sufrimos las mujeres a diario se nota en todos los aspectos de la vida, y que si encima sumamos una condición de clase desfavorable ante el mismo perjuicio ambiental, la mujer pobre es la que es siempre más vulnerable. Sí. En cuanto a ciencia, el ámbito académico sigue siendo muy machista en algunos sectores más conservadores, y hay mucha invisibilización del trabajo de miles de mujeres. Ahora, en relación a esto, a la invisibilización de las mujeres, voy a ir y voy a venir porque todo se relaciona, algo que a mí me parece fantástico, no sé si ustedes vieron la serie de Einstein por Nat Geo, si no la vieron, véanla, es una serie, es una miniserie de la vida de Einstein, y en esta se muestra a su esposa, a una de sus esposas, su primera esposa, que se llama Mileva. Mileva trabajó a la par con él en todas las teorías físicas que le dieron los premios Nobel a Einstein, pero no tuvo ningún reconocimiento justamente por ser mujer. Entonces, no queremos más Milevas en el mundo científico, en lo ambiental. Y es una luz de esperanza que la ONU tenga cada vez más y más programas para disminuir esta brecha y que los objetivos, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, está la igualdad de género, que es algo que no se había pensado antes en los objetivos del milenio u otros tantos objetivos que hubo por parte de la ONU. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que si vamos a sobrevivir o solventar o atravesar este cambio o impacto ambiental global o cambio climático, como quieran decirlo, tenemos que hacerlo todos juntos, como iguales. Esta brecha tiene que desaparecer. Hay un proyecto interesante que me parece importante destacar en esta columna, que es este proyecto de científicas de acá, se llama, y que es una iniciativa para visibilizar a aquellas mujeres que hacen ciencia, investigación en la República Argentina y que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. Esto es central teniendo en cuenta que también en este marco, en la lucha contra la pandemia, son las mujeres quienes encabezan distintos proyectos de investigación y que han contribuido a generar herramientas como los test rápidos o también desarrollos germinales de distintas vacunas en nuestro país. Exactamente. Bueno, lo que hablas de científicas de acá, tienen un libro, uh-huh, que también tengo ganas de leer, porque yo siempre tengo ganas de leer. así que bueno, anotados en la lista para toda la audiencia kermesera que vean la serie de Einstein de Nat Geo, que si pueden conseguir el libro de Primavera Silenciosa, me lo presten, uh-huh, y me lo hagan saber, y que investiguen y puedan entrar a la página de científicasdeacá.com, uh-huh, y poder dar su apoyo para que puedan ser visibilizadas, como bien dice Lautaro. En este proyecto que se llama Científicas de Acá, lo que proponen las organizadoras es un mapa donde uno puede ubicar la rama de la ciencia en la que se ha desarrollado esa mujer y también ubicarla geográficamente. Si nos preguntan a nosotros cuántas científicas conocemos de nuestra provincia, probablemente nos sobren los dedos de una mano, digo, para saber o para pensar o para reflejar a cuántas conocemos. Y la realidad es que en nuestra provincia hay un montón de mujeres adentro de la universidad, en distintos organismos del Estado, que están realizando investigación. Sí, inclúyanme. Claro. Te incluimos. Entre las científicas que conocemos, claramente Flor Sror. Claro, exactamente. Muy bueno lo del mapa, voy a poner mi nombrecito en esta página y también invito a todas las mujeres que estén dentro del ámbito científico, académico, a que también pongan su nombre, así hacemos esta red cada vez más grande. Genial, Flor. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene, nos escuchamos, mejor dicho.